acabó. Con mucha tristeza, sabiendo que mañana tú te vas de mí. Ay, te juro mi vida, pasé la noche casi sin dormir. Ya lo sé que tú te vas, que quizás no volverás. Muy tristes hoy serán mis mañanas si te vas. ¿Hasta cuándo volverás? Creo que te voy a perder. Ya lo sé, mi amor. Si te vas, te vas. Ha llegado la hora de decirnos adiós. Te deseo buena suerte. Hasta nunca, mi amor. Creo que te voy a perder. Ya lo sé, mi amor.